ordinaria, según establece la Ley de Régimen Electoral General. El pleno comenzará con la ocupación de los escaños por parte de los concejales electos. El secretario de la Corporación, el ubriqueño Joaquín Coveña, será el encargado de dar lectura a las actas de proclamación de esos concejales. Como ya conocen, la distribución del pleno del Ayuntamiento de Ubrique está compuesta por 17 escaños y durante esta legislatura 2015-2019 que hoy se inaugura, la conformarán 9 concejales del Partido Socialista, 5 concejales del Partido Popular, 2 concejales del Partido Andalucista y un concejal de Izquierda Unida. Una vez que sean proclamados los concejales electos, se va a proceder a constituir la mesa de edad. Esta mesa de edad va a estar integrada por los concejales de mayor y menor edad presentes en esta sesión. En este caso, la mesa de edad estará formada por Manuel Toro Rincón y José Graviel Carvente Nieto, ambos del Partido Popular. La mesa de edad será la encargada de proceder a la comprobación de las credenciales presentadas basándose en las certificaciones que les han emitido desde la Junta Electoral de Zona. Realizadas esas comprobaciones, la mesa de edad declarará constituida esta corporación siempre que estén presentes la mayoría absoluta de los concejales electos, hecho que va a ocurrir evidentemente en la mañana de hoy sábado. Una vez realizadas todas las comprobaciones, se pasará al juramento o promesa de los cargos ante un ejemplar de la Constitución española, según establece la ley. En este punto tendremos que estar expectantes a la concejal de Izquierda Unida. Como ya saben, es tradicional en Izquierda Unida el que innoven un poco en esto de jurar el cargo. Tenemos que decir que el orden será de mayor a menor número de concejales, primero los del Partido Socialista, después Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida. Seguidamente, en esta misma sesión y como segundo punto del orden del día, se va a proceder a la elección del titular de la alcaldía. Ya saben que pueden ser candidatos todos los concejales que en su momento encabezaron la lista electoral, pasando posteriormente a la votación. Se realizará esta votación, según un acuerdo previo, por el método de mano alzada y se dará paso a la elección del candidato o candidata electa que reciba un mayor número de votos. En este sentido y de forma diferente a las últimas ocasiones, no hay ningún tipo de duda, no hay pie a ningún tipo de sorpresa, ya que va a ser proclamada alcaldesa electa Isabel Gómez García por contar con una mayoría absoluta obtenida en esas elecciones municipales. Llegados a este punto, la alcaldesa deberá de manifestar su aceptación o juramento del cargo, asumir la dirección del Ayuntamiento de Ubrique. Isabel Gómez García recibirá el bastón de mando de la ciudad y pasará a presidir el pleno del Ayuntamiento de nuestra localidad. Se abrirá entonces, según se ha acordado, una ronda de intervenciones de portavoces, finalizando Isabel Gómez con su discurso de investidura. Brevemente es el guión que se ha previsto para esta sesión plenaria, que está a punto de comenzar, como ya decimos, aquí en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, desde la Ermita de San Pedro, que está absolutamente abarrotada de público expectante para poder asistir a este momento en el que Isabel Gómez va a subir a asumir la alcaldía de Ubrique. Isabel Gómez García, que va a ser la primera mujer en la historia de Ubrique que va a asumir la alcaldía y también va a ser la alcaldesa más joven. Le recordamos que Isabel Gómez formó parte del equipo de gobierno socialista en la legislatura 99-2003 y que durante las últimas 3 legislaturas ha sido concejal en la oposición. También como curiosidad hay que destacar que el Partido Socialista recupera la alcaldía, la que perdía hace ya 12 años, y es que además el equipo de gobierno que surge tras este pleno va a contar con mayoría absoluta, un hecho que no ocurría en nuestra localidad desde 1995, ya que en las anteriores legislaturas han sido necesarios esos pactos de gobierno. Bien, pues en estos momentos están incorporándose absolutamente ya todos los concejales que van a formar parte de esta corporación municipal, en esta nueva corporación que surge tras la celebración de este pleno. En estos momentos se encuentran ya todos ocupando los 17 escaños del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique y se está procediendo a la constitución de la mesa de edad, como ya decimos, que va a estar formada por el concejal de mayor edad, Manuel Toro, y por el concejal de menor edad, en este caso también el concejal popular José Graviel Carvente.

que entendemos, y así lo hemos comprobado, que aunque tengamos una mayoría absoluta, necesitamos de todos los que puedan aportar para tomar las mejores decisiones. Y en eso, Izquierda Unida, el Partido Andalucista y el Partido Popular van a tener también mucho que decir, y contaré con ellos, y dialogaremos, y veremos, y analizaremos, y discutiremos. Y luego, como digo, que cada uno, el momento de llegar a la toma de decisiones, que cada uno defienda su posicionamiento. Pero ese ofrecimiento que me hacían y esa palabra que yo les cojo, seguro va a hacer que trabajemos aún mejor para nuestro municipio. Seremos el equipo de gobierno, tendréis a la alcaldesa de Ubrique, que luchará por cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, para todos y cada uno de ellos, como decía, con independencia de su libertad individual en las creencias y en las posiciones políticas. Muchísimas gracias y suerte también un poco para todos. Se levanta la sesión de este pleno. Gracias. Pues con esas palabras de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se ha finalizado esta sesión de constitución de la Corporación Municipal con ese discurso de investidura de la alcaldesa de Ubrique, donde ha comenzado realizando un recuerdo para todas aquellas mujeres que han luchado a lo largo de la historia y que han hecho posible el que hoy una mujer pueda ser la primera alcaldesa en la historia de Ubrique. Isabel Gómez ha dicho que va a trabajar por el conjunto de la sociedad ubriqueña y en colaboración de toda la sociedad civil. Ha dicho que durante esta nueva legislatura que hoy se inaugura se va a defender especialmente la participación y la transparencia. También ha anunciado que pretende reactivar todos los consejos sectoriales y que se va a crear un nuevo consejo, el Consejo de Barrio. También, como novedad, ha avanzado que el nuevo equipo de gobierno socialista va a incluir nuevas concejalías, en concreto tres: Concejalía de Infancia, Concejalía de Barrio y Concejalía de Fomento Creativo. Agradece Isabel Gómez, para concluir, el apoyo que ha recibido de todas las formaciones políticas en las intervenciones de los diferentes portavoces de Izquierda Unida, del Partido Andalucista y del Partido Popular. Ha agradecido ese apoyo y ha dicho que va a trabajar de manera conjunta con todos ellos, con el objetivo común de conseguir lo mejor para nuestra localidad. Con esas palabras, como decimos, ese discurso de investidura de la alcaldesa de Ubrique, que ahora recibe la felicitación del numerosísimo público que se ha dado cita hoy aquí en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro, vamos a despedir esta conexión que hemos realizado en directo a través de Radio Ubrique. Damos las gracias por su atención y les dejamos con la programación habitual del fin de semana.